besito, besito de caramelo, de tu boquita fresquita, me enamoré sin saberlo. Dame un besito, besito de tu boquita, que me embriaga y me da vida, mi mujercita bonita. ¿Por qué no me besas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me das tu amor? Tu amor de mujer, aunque quieras disimular, sé que no lo conseguirás, porque me amas tan solo a mí, esa es la verdad. Aunque quieras disimular, sé que no lo conseguirás, porque me amas tan solo a mí, esa es la verdad. Dame un besito, besito de caramelo, de tu boquita fresquita, me enamoré sin saberlo. Dame un besito, besito de tu boquita, que me embriaga y me da vida, mi mujercita bonita. Besito de caramelo, de tu boquita fresquita, me enamoré sin saber.